Van a cocinar 10.000 hamburguesas. Si compras una, colaborás con la Fundación Pérez Scremini. Coordinadores de centros de emergencias de la región se reúnen en Durazno. Productos duraznenses se exhiben en Montevideo Shopping y Portones Shopping. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Un placer saludarles, como siempre, a través de duraznodigital.uy 24/7. Van a cocinar 10.000 hamburguesas. Si compras una, colaborás con la Fundación Pérez Scremini. La venta será en todo el país el viernes 12 de agosto hasta comercializar todos los emparedados. En Durazno deben dirigirse al Club de Leones, ubicado en Eusebio Piris entre Arrospide y Morquio, o a Creditel en 18 de Julio y Zorrilla. Para la Pérez Scremini ha decidido extender su tratamiento a los adolescentes y necesita ampliar sus instalaciones. La obra empezó en 2019, pero todavía falta. Sumarse al evento Hamburguesas por los Valientes es abrazar el mismo noble objetivo: recaudar fondos para la fundación que trabaja por la cura del cáncer infantil en Uruguay. 24/7. Este martes, el 2 de agosto, se lleva a cabo en la ciudad de Durazno el tercer encuentro regional de Centros Coordinadores de Emergencias, SECOED, que comprende, como todos saben, los departamentos de Flores, Florida y Durazno. La actividad tiene lugar en la Sala Juan Antonio Lavalleja, en el horario de 9 a 17. Además, en el marco del programa, se realizará una presentación sobre el Censo 2023 y una conferencia vía Zoom por parte de la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. Agradecemos los datos aportados por Flavio Scott, quien se desempeña como coordinador del SECOED duraznense. Un podcast de Durazno Digital para entrar a un mundo de voces y sonidos. Estos aplausos son para los emprendedores duraznenses, cuyos productos, por estas horas, están en exhibición en Montevideo Shopping y Portones Shopping. La invitación fue realizada oportunamente al intendente por parte de la señora Mercedes Menáfara, presidente de la Asociación Todos por Uruguay. La oportunidad fue aprovechada de inmediato. En ese sentido, las autoridades del centro del país presentaron este lunes 1 de agosto, en horas de la mañana, varios productos duraznenses seleccionados por Hecho Acá, en sus locales de Montevideo Shopping y Portones Shopping. Se trata de productos de cerámica, telar y accesorios que estarán en exhibición durante los meses de agosto y septiembre. Ambos lugares registran gran concurrencia de público. Se trata de un punto más para vender que se suma a 5 locales ya habilitados en el interior del departamento de Durazno, un local en el Bioparque y otro en el Paseo de los Artesanos. Prevén continuar con estas gestiones a fin de seguir conectando oportunidades entre los artesanos de todo el departamento y el resto del país, indicaron desde la IDD, Departamento de Desarrollo. Por ahora es todo. Seguimos conectados 24/7 a través de Durazno Digital en este agosto, mes de la nostalgia. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.